¿Para qué? Pues acuérdense que todo lo que estamos leyendo hace una comparativa, por decirlo así, de Mashiach Yeshua. O sea, todo lo que estamos leyendo de la semana pasada, esta semana y la que viene, todo tiene un significado de Mashiach Yeshua, absolutamente todo. Tanto las vestiduras, los sacrificios, el papel de cada uno de los sacerdotes, el servicio de ellos, todo eso tiene una explicación, por decirlo así. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué se le hace una alusión a Mashiach Yeshua? Pregunto. ¿Perdón? Porque él es el coengador. Ajá, pero ¿por qué Yeshua? Pues aquí estamos hablando de Shemot. No estamos hablando cuando él llegó, vivió, resucitó, murió y resucitó. Pues cuando se dice que él es el coengador, lo habrá el libro de Hebreo, como diciendo, bueno, él murió, resucitó por obediencia y fue ascendido a los cielos y ahorita es el coengador en la presencia de Hashem. ¿Están conmigo o no? Sí. Ajá. Entonces, ¿por qué hace una alusión a todo esto? De que puede ser Mashiach Yeshua, si aún Mashiach Yeshua no era el tiempo de él. Porque siempre se ha hablado de la creación ha sido de Yeshua. ¿Por qué? Ajá, pero ¿por qué ustedes creen? Yo lo veo como si se estuviese preparando el camino para esa. Todo lo que se ve en la palabra, todo viene como preparando el municipio, viene preparando el camino para Chile. Cuando Moshe, cuando Hashem le está diciendo las cosas a Moshe y le está hablando sobre los utensilios, tanto de los atrios como del lugar santo, santísimo, y hace una descripción de lo mismo, y hace una descripción de los cómo van a ser las vestiduras y todo lo demás. ¿Quién estuvo en el monte Sinaí con Hashem? El pueblo de Israel. No, ¿quién estuvo en el monte Sinaí con Hashem? Ah, Moshe. ¿Quién? Moshe. ¿Están dormidos? Porque los notas así como oído. Pero no han pasado el café todavía. Sí, ¿verdad? Que no han pasado el café. Ajá. Entonces, si Moshe estuvo en el monte Sinaí con Hashem, ¿verdad? ¿Quién vio todo como era el tabernáculo? Moshe. Y según lo que él vio, Hashem se lo transmitió para que en el mundo físico, en el mundo terrenal, eso pasase, ¿no? ¿Okay? Entonces él vio a un Cohen que estaba oficiando. ¿Sí? Porque él está viendo el servicio y él está viendo cómo es el servicio. Por eso es que Moshe, pues muchos dicen, bueno, y Hashem le está diciendo, sí, pero ¿de qué forma Hashem le dijo? También puede haber sido que Hashem le mostraba y le iba diciendo, pero él iba viendo, porque él estaba viendo. De hecho, nos dice la palabra que de eso celestial es lo que él manifestó para que en el mundo terrenal eso pudiese hacerse. Entonces, ¿quién era ese sumo sacerdote que estaba allí? Yeshua. ¿Y cómo puede ser Yeshua si todavía no ha muerto ni ha resucitado para hacer eso? Claro, obviamente los sacrificios que iba a hacer el hombre en este mundo físico tenían que tener una implicación en el mundo espiritual, ¿no? Pero quiero que más o menos se conecten un poco con lo que voy a decir, porque si el pecado del hombre es en este mundo físico, ¿okay? La transgresión espiritual, hay un mundo espiritual, ¿okay? Pero ese mundo espiritual va más conectado con Hashem, o sea, ese mundo espiritual está más conectado con Dios, por decirlo así. Entonces, si el hombre quebranta una misma, un mandamiento en el mundo físico, y a su vez en el mundo espiritual, en el mundo físico tenía que haber un servicio para la expiación o para la quepará, o sea, para cubrir los pecados del hombre. ¿Y qué pasaba en el mundo espiritual? ¿Sí? O sea, voy refiriéndome a eso. ¿Okay? Pues entonces quiere decir que en la presencia de Hashem tiene que haber algo espiritual que constantemente esté intercediendo por nosotros. ¿Sí? Ya. ¿Están conmigo? Sí. Ok. Entonces, como estaba diciendo bien Jesús, el detalle es que nosotros estamos viendo ese en ese espacio-tiempo. ¿Ok? Pero cuando Moshe está en el monte Sinaí y empieza a estar con Hashem, ¿ok? Podríamos decirse que ahí entra en un espacio, tiempo físico del Eterno. ¿Ok? Y ese espacio, tiempo físico del Eterno, no sabemos que, por qué no es el mundo con el tiempo físico del hombre, sino es atemporal. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Están conmigo o no están conmigo? Sí, sí. ¿Okay? Porque Yeshua, cuando dicen Abraham sabe de mí, me conoce. ¿Por qué ustedes creen que Yeshua decía eso? Lo mismo porque lo vio. ¿Dónde lo vio? Ahora, si podemos una... decir que lo vio, pero tenemos que decir. Visión. ¿Ah? Ahora, si le mostró una visión a Abraham. Le mostró una visión a Abraham, pero también se le presentaron nada más. A... Cuando los tres ángeles que llegaron. Así ¿sí? Ahí en esa parte se explica cuando se quedó él y pagaron los otros dos ángeles. Y que el que está hablando es Hashem, ¿no? Pero siempre cuando vemos la representación de Yeshua, Yeshua es como si representara al mismo Eterno. No es el Eterno, pero está representando al Eterno. Y en cierto modo, Abraham conoció. Entonces por eso que Yeshua, él me conoció. Por eso es que los judíos de aquel entonces le dijeron, pero ¿cómo tú vas a decir ni que tú no puedes tener tantos años como para que hayas conocido a Abraham o Abraham te haya conocido a ti, ¿no? Porque él está hablando de la parte espiritual, ¿sí? Por lo menos la transfiguración. ¿Quiénes estaban en la transfiguración? ¿Quiénes estaban en la transfiguración? Estaba Moshe y Eliahu. Estaba Moshe y Eliahu. Elías, ¿no? Moisés y Elías son los que están en la transfiguración, ¿correcto? Entonces, se podría decir que Moisés, que es el máximo representante, y que iba a venir uno más grande que él, ¿quién iba a ser? Yeshua. Y Elías, que es el profeta mayor, se podría decir, y uno de los profetas más poderosos, aparte de Moisés. ¿Pues ustedes creen que se presenta justamente Moisés y Elías? ¿Por qué? Eran los dos más grandes ponentes. Líder que haya tenido Israel para el tiempo y el otro mayor profeta. Exactamente. ¿Y qué fue lo que dijo Moshe? Que iba a venir un mayor que él. Y muchos judíos pensaban que quién era ese. Elías. Que era Elías. Elías. Exactamente, de hecho. Y como no murió, o sea, sí, ahora sí me pueden comprender. Entonces, porque siempre se pregunta, pero ¿por qué sale Moshe y por qué sale Elías? O sea, eso tiene un significado. Claro, porque Moshe dice que vendría un profeta mayor que él. Y muchos del judaísmo pensaban que ese profeta mayor era Elías. Pero estaban Moshe y Elías junto a ¿quién? Junto a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua era justamente ese más grande que ellos dos. Y dándole a entender de que es el Mesías. O sea, que es el ungido de Hashem, el escogido de Hashem. El de la obediencia total. ¿Sí? Mire, no hay un ser humano capaz de portar el cinto que dice santidad al Eterno, que era el cinto que tenía que usar el Cohen Gadol en la frente, santidad al Eterno. ¿Okay? Porque no hay santo ni uno. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el libro de Hebreo? Que los sumos sacerdotes, para poder ejercer el servicio, tenían que sacrificar un animal por sus pecados y los de su familia, para ellos poder empezar a oficiar. Sí. Porque ellos eran pecadores. Mas Yeshua hizo un solo sacrificio, sin pecado, por toda la humanidad y por todos los tiempos. Para todo, absolutamente para todo. ¿Qué nos da a entender allí? que cuando está Moshe y Elías, o Eliahu, como lo quieran decir, con Yeshua, es justamente dando a entender de que él es el Mashiach, y en cierto modo como apoyándolo de la gran misión que tiene Yeshua, porque la misión de Yeshua no era fácil, estar en un cuerpo terrenal de siervo, como dice la palabra, y tratar de ser obediente en todo, sin pecado. Eso es algo bastante complejo. ¿Para qué? Para que justamente se derrote la maldición de la muerte sobre el hombre a causa del pecado, para que pueda haber ¿qué? Para que pueda haber libertad, para que pueda haber salvación en la resurrección. ¿Están conmigo? Amén. Sí, pues ese café tarda porque lo veo ahí como tangana, catangana. Ajá. Entonces, las vestiduras sacerdotales, bueno, imagínate, las vestiduras sacerdotales son tan tremendas que cuando se hizo el templo, cuando Shlomo hizo el templo, cuando salió el congado, dice que era la envidia de todos los reyes, la envidia de todos de la vestidura que tenían, ¿no? Y la gloria que se presenta con respecto a la vestidura es tan tremenda, pero sin embargo eso es una visión de lo que ya está arriba en los cielos, ¿no? Entonces, lo que nos describe, esto está unido, esta parasha está muy unida, tanto como dijo el rabino en la descripción de Rav Shaul sobre cómo debemos estar vestidos como creyentes, pero yo lo asimilo más a lo que está en el libro de Hebreo. Bueno, el libro de Hebreo te describe mucho a Yeshua como el Cohen Gadol, y te describe cómo él está constantemente intercediendo por toda la humanidad, que realmente es lo que hace el Cohen Gadol. El Cohen Gadol que está constantemente oficiando los sacrificios del pueblo, tanto para pecado como como pecado, como para qué también, holocausto de agradecimiento, ¿no? Si están aquí, sí. Ajá. Entonces, el tiempo que es atemporal, se podrían decir o se podrían sacar varias conclusiones, pero no todas las conclusiones las podemos sacar porque no todo es una misma verdad. Sabemos una parte de la verdad y Hashem nos revela, en cierto modo la compartimos. Pero podríamos decir que entonces Moshe estaba viendo el servicio justamente del Cohen Gadol celestial, en este caso ya sabemos que es Mashiach Yeshua, y que representa justamente el sentido por el cual Hashem nos quiere mostrar ese servicio en el mundo físico. Porque si Hashem da los mandamientos, ¿verdad?, donde dice, no harás esto, no harás esto otro, vas a obedecer en esto, todo lo demás, él inmediatamente manda los sacrificios. ¿Por qué manda los sacrificios? Porque sabe que el hombre va a transgredir los mandamientos de Hashem. ¿Por qué piensa el Eterno que va a transgredir el hombre si debería ser un pueblo santo, como Hashem es santo, y le está dando los mandamientos, y una vez lo da sacrificio, porque sabe que el hombre va a desobedecer? ¿Por qué? Pregunto. La maldad de su corazón. Claro, la idea de las ofrendas es primero de agradecimiento porque está la vegetal. Pero si se supone que debemos ser obedientes en todo, supongo yo, ¿no? Eso es un sacrificio que uno hace cuando el sacerdote de Goya, el que está observando, está viendo su propia muerte. En vez de ser el que está muriendo, es el humano. Ya con verlo es demasiada presión como para uno. Claro, pero mi pregunta es que si Hashem le está dando los mandamientos como un regalo, tanto para guardar Shabbat, guardar la fiesta, de qué forma no vas a transgredir con tu prójimo, con tu padre, con tu madre, cómo tú vas a amar a Hashem sobre todas las cosas, y Hashem le está dando esas instrucciones, pues son las instrucciones, pues son las instrucciones de la Torah, de sus mandamientos, pero inmediatamente después de eso ordena los sacrificios, y de una forma específica, ¿para qué? Para justamente la desobediencia de transgredir lo que hace. ¿Por qué no lo hace si debería ser un pueblo santo? No es en concordancia con lo que dijo Jesús precisamente. El Eterno es atemporal, él ya sabe que el pueblo va a incurrir entonces en esos pecados, ¿correcto? ¿Pero por qué? ¿De dónde viene eso? Exacto. Porque viene de Adán y de Eva. Desde el principio de la creación el hombre fue desobediente. ¿Sí? O sea, muchos mesiánicos quieren humanizar a Yeshua. O sea, humanizar en el sentido de que fue por mérito humano. ¿Ok? Que necesitaba un hombre que por su propio mérito humano, entre comillas, lograse la obediencia absoluta. ¿Ok? Porque si nos ponemos a ver dentro del concepto judío del Mesías, el concepto judío siempre dice, siempre hay un Mesías en cada tiempo. ¿Sí? No sé lo que han leído de eso. Siempre hay un Mesías en cada tiempo. Tanto nuestro pueblo Israel siempre hubo como un Mesías, o alguien que oye, que pero se equivocaba, pero transgredía. O sea, como cuando usted lee el libro de Crónicas, el libro de Reyes, ¿no? Y el rey tal, tomó, pero hizo lo malo delante de los ojos de él. Y otro que, bueno, trató de hacer lo bueno, pero al final terminó haciendo lo malo a los ojos del Eterno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Que pudieron haber salido muchos caudillos, porque la palabra le dice caudillo, ¿no? A los líderes, que podía tratar de rescatar eso y podían ser un ejemplo de hombres obedientes, pero al final sucumbió, pues, y nos muestra la Torá los distintos hombres y cómo caían en sus propios errores. Pero hubo uno que nos muestra Virjadasá, que fue obediente en todo, ¿no? Que es Masías Yeshua. Entonces, nos muestra esto en el sentido de que quieren hacer ver que Yeshua, siendo hombre, en toda su totalidad, porque una cosa es ser hombre y otra cosa es ser hijo de hombre, ¿no? Y hay que ver la terminología de correr. Cuando Hashem se refiere a hombre, ¿a cómo se le dice? Hombre, tú, hombre, ¿no? Pero ¿por qué a Yeshua se le conoce como hijo de hombre? Son dos terminologías diferentes. Y a veces uno tiene que estudiar eso justamente, ¿no? Pero el sentido con el cual Hashem nos está mostrando esto es para que podamos dilucidar el cómo debe ser nuestra obediencia hacia el Eterno. ¿Sí? Nuestra obediencia al Eterno tiene que estar sustentada en nuestro esfuerzo, por supuesto, pero siempre con el ejemplo de Masías Yeshua. ¿Sí? Porque el Masías Yeshua es que nosotros podemos tener la fortaleza. Miren, se lo explico de esta manera. ¿Cómo podríamos nosotros, dentro de la obediencia y desobediencia, pensar en que nuestro ejemplo es Yeshua y a pesar de que pecamos podamos levantarnos otra vez? Pregunto. Claro, el Eterno siempre va a mostrar la parte de misericordia, poner la misericordia por encima. Que si no hubiese misericordia, todo el mundo estuviese apenas triste muerto. Claro, por lo menos cuando Rav Shaul decía, oye, ¿sabes qué? Estoy cansado de este cuerpo. ¿Pues usted cree que Rav Shaul decía, estoy cansado de este cuerpo? Porque el cuerpo peca. Exacto, porque el cuerpo busca de su deseo. O sea, el cuerpo busca como su placer. Exacto. ¿Y cuál es el placer? No lo vean como solamente algo sexual o algo de satisfacción. O sea, véanlo más allá. Cuando él se refiere a eso, viéndolo un punto de vista más psicológico o más de nuestro tiempo, es que el cuerpo busca su placer, es que el ego busca su placer. Porque, por lo menos en esta sociedad que estamos viviendo ahorita, el ego es lo que busca su placer. O sea, usted ve las redes sociales y es el ego. El ego es lo que está allí. El ego de, véanme, a mí me gusta esto, a mí me gustan los carros, a mí me gustan las joyas, a mí me gusta lucirme así, a mí me gusta tal música, a mí me gusta bailar de este modo. O sea, pero es el ego, alimentando el ego. Sí, el hombre está, siempre queremos. Sí, exactamente. Bueno, yo diría más la mujer nunca está conforme, la mujer siempre quiere algo, así tenga Villa y Catí, igualito la mujer siempre va a querer algo más, no, y no es por echarle tierra a la mujer, pero es la idiosincrasia de ella. El hombre más bien se deja llevar por lo de la mujer, ¿sí? Y eso está desde el principio, desde Adán y Eva, pero son una sola carne. No podemos entrar en ese tema de que, no, por culpa de la mujer, porque entonces eso fue lo que dijo Adán, no, por culpa de la mujer que tú me diste. Sí, claro, pero mire, si hay un error que tiene el hombre, usualmente es no tomar la responsabilidad. Correcto. Y echar la culpa al que está al lado, pues. Yo diría que el movimiento político, para no decir, pero ustedes me imagino que deben saber, de cierta índole, que no es la derecha, sino es el otro lado invierte, que no es la derecha, usualmente siempre le echa la culpa al otro. De todo sí, lo que está, si hace una mala gestión, si las cosas no funcionan como es, echarle la culpa a los demás es su mejor respuesta. ¿Eso viene de dónde? Eso viene de Adán. De echarle la culpa. Y encima, le echa la culpa a Hashem, aunque usted no lo crea, porque le dice, esa mujer que tú me diste, o sea, que eso fue culpa tuya, por haberme dado a esa mujer, que entonces fue que yo pequeo, que yo erreo, que yo hice lo que tenía que hacer. Sí. ¿Ok? Entonces, obviamente Hashem les habla de un conocimiento. Hashem les habla estoy hablando de en el principio de la creación. Les habla sobre, pero les dice, pero de ese árbol no vas a comer. ¿Sí? Eso es como al hombre casado. Al hombre casado se le dice, puedes disfrutar con tu mujer todo lo que quieras disfrutar. Y puedes vivir con ella todo lo, pero no tienes que ver a otra mujer. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace el hombre? Y a todas las mujeres no lo ve. Exactamente. Entonces, a ese y ese hará. A esa forma que tiene el hombre desde el principio de la creación, de la desobediencia al Creador, a lo más santo, a lo que te creó, por decirlo así, desobedecerle ya está en el ADN, por decirlo así, del hombre. Porque el ADN del hombre de Adán, ¿de dónde viene? De Hashem. ¿Ah? De viene de Hashem, ¿sí? Porque en la sangre está la vida. ¿La vida viene de quién? De Hashem. De Hashem. Pues dice que él le dio aliento a vida, pero cuando le dice adió aliento de vida, se está refiriendo también a la sangre, porque por la sangre se oxigena, o sea, viene el aliento, viene el oxígeno, viene todo y es lo que realmente le da vida. ¿Ok? No es solamente algo espiritual, porque un ser sin sangre no puede vivir, o sea, que podríamos decir y deducir que fue la sangre, y de hecho que Hashem dice que en la sangre está la vida, ¿no? Entonces el ADN es de Hashem mismo, porque Adán no viene de otro ser humano, viene creado por el Eterno y el Eterno le da vida, o sea, le da la sangre para que él pueda estar. Pero esa sangre no es solamente una sangre por correr, esa sangre viene con una serie de atributos que vienen de quién, de Hashem. Que vienen de Hashem. O sea, podríamos decir que la sangre de Adán era una sangre pura. Sí. Sin pecado, ¿verdad? La podríamos decir así, correcto. Ahora, ¿cómo vino el pecado? Solamente de pensamiento. De desobedecer, ¿por qué? Para tú comer primero tenías que haber pecado, ¿dónde? Plenamente. Plenamente, ¿no? ¿Sí? Pero después lo hacen en el mundo físico. Correcto. ¿Sí? ¿Y ese pecado cómo vino? ¿Cómo vino el pecado? ¿Qué pecado hubo? ¿Ah? Desobediencia. Ah, pero ¿en qué desobedecieron? En comer el fruto. Bueno, pero ¿están conmigo o no están conmigo? Porque veo cómo se quedan mirando. ¿Cómo desobedeció a Adán y Eva? Comiendo el fruto que Hashem le dijo que no comieran. ¿Correcto? Okay. Entonces, ¿qué están comiendo ellos? El fruto prohibido. Ajá, el fruto prohibido. Pero ese fruto prohibido, ¿en qué se transforma? Pecado, exactamente. Entonces, cuando ellos están masticando y lo están ingiriendo, ¿qué están haciendo? Pecando. Están comiendo del pecado. Por eso es que muchos lo quieren referir como al sexo y hay una serie de cosas que por ahí se van, ¿no? Pero en cierto modo, ellos están comiendo el pecado. ¿Sí? Entonces, cuando ese pecado tú lo estás comiendo, ¿sí? ¿Qué estás haciendo en el cuerpo? Contaminando. Lo estás contaminando. Exactamente. Con algo físico, pero también aunado a la parte espiritual, obviamente. Pero ¿qué pasa? Que esa desobediencia, porque fue una transgresión fuerte, Pues era lo único que no tenían que hacer y fue lo único que hicieron. Comen eso, esa comida se transforma en qué, en el bolo alimenticio, ¿no? Los que estudiaron biología, el bolo alimenticio, no sé qué, que va después yendo para el estómago y todo más, y el estómago a su vez absorbe todos los nutrientes y esos nutrientes son desarrollados, hasta que llegan a dónde, llegan a la sangre y son parte de la sangre. Y prácticamente cuando llegan a la sangre, se vuelve la información de la misma sangre. O sea que la transgresión contaminó la sangre. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. Ok. Entonces ya eso es parte del ADN del hombre como tal. Entonces, Yahashé, cuando establece los mandamientos, inmediatamente manda los sacrificios, porque sabe que el hombre, desde la creación, desde el principio de la creación, el hombre es desobediente y que va a transgredir. Pero Hashem en su gran misericordia hace eso. ¿Por qué? Porque Adán no tuvo como pedir disculpas o como purificarse, por purificarse entre comillas, ¿no? Ahora, ¿por qué el sacrificio de un animal? Pregunto. Por la sangre. Bueno, lo más cercano a sacrificio de un ser humano sonó como fuerte, ¿no? Por la sangre. Es un ser al que no le recae la culpa y muere, como que no le traspasa como que el pecado y muere por culpa del pecado. Claro, es un alma, pero es un animalito inocente donde, sobre el cual va a recaer justamente eso. Pero ¿de dónde está establecido eso? Desde el momento que Adán lleva a pecar. Ajá. Que se sacrificó a los animales para vestirlos. Para vestirlos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo vistió? Para taparle el pecado. ¿Ah? Porque ellos también tenían como... Por su transgresión que ocurría. Ahora pregunto, ¿su desnudez era física? Pero también era física. Sí, física y también. ¿Sí? ¿O porque hacía frío? No sé, pregunto. Mire, ¿usted sabe qué significa tapar, cubrir? ¿Cuál es la palabra hebrea para tapar y cubrir? Capar. Que ahí viene Kipur. Las caparot, ¿sí? Lo que se escucha las caparot para Yom Kippur y todo lo más. De hecho, el altar de donde está el altar del Eterno, justamente viene con esa palabra, de capar, ¿qué? De cubrir. ¿Y qué dice Bereshit? Que Hashem los cubrió. ¿Pero qué cubrió? El pecado. Ajá, exacto. Cubrió el pecado, exactamente. Con el sacrificio de los animales, pero se da a entender que los tapa, o sea, los cubre. ¿Sí? Ah, ya. Yo creo que cubrió su pérdida de inocencia, porque cuando él... ¿De qué era el árbol? Ajá. O sea, ahí tenemos que analizar exactamente. Si era su inocencia, entonces el árbol era el árbol del conocimiento del bien y el mal. O sea, del Yeseh Hatov y el Yeseh Hará. ¿Correcto? Entonces, cuando ellos comen eso, ¿le llega el conocimiento o no? Sí, pero así como lo bueno y lo malo. Les tuvo que haber llegado el conocimiento de lo bueno y de lo malo, que por eso fue que reconocieron que hicieron el mal, que estaban en pecado. Ok. Entonces, si nosotros vamos desglosando eso, porque es muy fácil decir, bueno, para los que les gusta creer sin estudiar, ¿no? No, bueno, ahí había un árbol. Y no tenían que haber comido ese árbol. Ajá, pero ¿qué significa ese árbol? Ah, el árbol del conocimiento, del bien y el mal. O sea que ellos no tenían conocimiento del bien y del mal. Pregunto. Porque no conocían. No, porque. Que el tema con el árbol es que, bueno, quizás Dios le está, mira, no prueben eso porque van a tener conocimiento de muchas cosas buenas, pero también por la contraparte van a aprender muchas cosas malas. Entonces, como que eso malo, en ese momento, quién sabe si en un futuro, si lo que tienen la poder probar, quién sabe. Pero en ese momento no era lo que a ellos les iba realmente a comer. Entonces, aprender todas esas cosas malas, que vino con ese fruto, aparte de las cosas buenas, hice lo que Dios. Claro, pero si nos ponemos a verlo en el rango de lo que está escrito allí, ¿verdad? Dice el árbol de conocimiento del bien y el mal, ¿correcto? Sí. Si ese árbol es el conocimiento del bien y el mal, mi pregunta es, ¿tenían ellos conocimiento del bien y el mal? No, no porque exacto, no, porque si el árbol, si ese árbol es de conocimiento del bien y el mal, quiere decir que ellos no tenían conocimiento del bien y el mal. ¿Sí? No, según su conocimiento. Bueno, ahora, sí. Okay. Ahora vuelvo a preguntar. Si tú no tienes conocimiento, ¿sabes que estás haciendo mal o no? No, claro. Pero ¿cómo? Por ejemplo, ¿qué era lo único que tenían prohibido ellos? No, todos no tenían más nada prohibido. Eso lo único que tenían prohibido era comer ese árbol. Y era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amado, ¿pero por qué estaba ese árbol? ¿Ah? ¿Por qué estaba? Porque así lo estableció el Eterno. Eran inocentes. Claro, por supuesto, la razón la sabemos hoy, después que se comieron la fruta. Era parte de lo que tenía que pasar, porque es el plan perfecto del Eterno. ¿Sí? El plan del Eterno no era poner eso para que no existiese. El plan del Eterno no era poner todas las cosas del tabernáculo para que los hombres no lo usaran. El plan del Eterno no era que pusiera todos los sacrificios para que el hombre no los usara. O sea, él ya lo tenía, como dijiste tú, él ya tenía todo establecido desde un principio, porque ya sabía todo lo que iba a pasar. Pero en el tiempo presente, en el tiempo humano, en el tiempo finito, pues somos finitos, somos mortales, y pensamos como mortales. Nosotros no pensamos como algo de que trasciende los tiempos. Tratamos de llegar tal vez un poquito al conocimiento según la Escritura. Pero nosotros pensamos dentro de lo normal, dentro de lo humano, dentro de lo finito de nuestro pensamiento. ¿Okay? Y para lo finito de nuestro pensamiento entra el tiempo en el tiempo físico. ¿Okay? Y en el tiempo físico nosotros podemos pensar que, oye, ¿qué pasa si yo tengo una esposa? ¿Verdad? Y si yo tengo mi esposa y yo sé que si yo mentalmente le monto cacho, va a llegar un momento en que físicamente le voy a montar cacho y yo voy a tomar mis consecuencias con respecto a eso. Todo eso está en el conocimiento, más no en el tiempo espacio, porque no sabes cuándo va a pasar o qué pudiese pasar, pero va a pasar si sigues pensando de esa manera hasta que pasa. No sabes en qué tiempo, pero pasa. No sé si me voy a entender con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Hashem establece lo del árbol del conocimiento, porque habían dos árboles, ¿cuál era el otro árbol? El árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida, que decía, vamos a sacarlos de aquí rapidito, porque si ya comieron el árbol del conocimiento del bien y el mal, pueden comer el árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? La eternidad. ¿Cuál es el árbol de la vida? Yeshua. Según el judaísmo. La Torá. El conocimiento del Eterno. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la eternidad? ¿Cómo yo puedo tener la salvación y puedo tener la eternidad? La Torá. Según el judaísmo. A través de la Torá. A través de la Torá. ¿Sí? ¿Y cuál es la Torá encarnada? Yeshua. Yeshua. Y cuando nosotros creemos en Yeshua, esa Torá está en nuestra mente y en nuestro corazón. Como lo dicen los profetas. ¿Para qué? Para entendimiento y para salvación. ¿Para qué? Para la eternidad. Entonces, eso es el árbol de la vida. ¿A qué se refiere el árbol de la vida? A la Torá, al conocimiento que viene directamente de Hashem. O sea, que uno era el veneno y el otro era el antídoto. Exactamente. Y todo era un plan establecido para eso mismo. Pero no era lo que le correspondía al hombre comer de los dos frutos. De hecho, se dice, entre teoría y todo lo demás, que los dos grandes tepuyes que están picados a la mitad eran estos dos árboles. Y por eso dicen que Venezuela hay una energía tan fuerte en ese sector. No sé, los que han viajado a la Gran Sabana habrán podido experimentar eso. Pero es lo que se dice muchas veces. Y cuando ven de lejos los tepuyes, que son los dos grandes tepuyes, los ven de una forma tan espectacular que parece que fuera un árbol picado por la mitad. ¿Sí? Y hablan sobre justamente que eso pudiese ser los dos grandes árboles desde el principio de la creación. Pero no vamos a desviar por aquí, si no nos vamos lejos. Y si no, después empieza con su teoría. Una pregunta que no voy a contestar en YouTube. ¿Por qué si Dios estableció la prohibición de no mirar a la esposa de otro, no mirar a otras mujeres para que, cuando ya tienen la tuya? ¿Por qué los reyes sí tuvieron lo que le dio a las mujeres que hicieron? Pero no era la esposa de otro. Sí, pero era más de una. O sea, no estaban con una sola. Pero eso no estableció el Eterno. No sé, yo creo que no. Sí. ¿Sí? Léelo, eso está en Levítico. Dice, cuando pidas rey en tu tierra, tendrás que aceptar que él podrá tomar el ganado, tu ganado, y él podrá tomar tus mujeres. O sea que ya Hashem estaba preparando. Ah, tú quieres rey, pero mira, si tú vas a querer rey, mira lo que te va a tocar. Siempre tenía todo. Mira lo que sí, porque al rey le correspondía darle lo mejor. Si era la mujer, era la mujer. Ah, claro, que no está permitido que sea la mujer de alguien, como le pasó a quién. A David. ¿No? Sí. Y el hijo, bueno, Shlomo se pasó, pues, ¿sabes? Tener 900 mujeres era como una locura, ¿no? ¿Te imagina usted a esa mujer haciendo un desayuno, un almuerzo? Bueno, entonces, lo tremendo es de que Hashem establece las cosas, es por algo. Por eso es tan importante siempre estar leyendo y estudiando. Porque si a ti te está permitido tener tu esposa, ¿para qué tú le vas a ver la esposa a otro? Bueno, póngase usted en el lugar del otro, que otro le esté mirando su esposa y le esté codiciando su esposa. ¿Cómo se siente usted? Y de ahí, ¿por qué viene esto? ¿Por qué Hashem establece eso? Porque ahí vienen los asesinatos, de ahí vienen las guerras, porque han habido guerras, sí. Guerras, imperios que han caído incluso por culpa de una mujer. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué? El desorden de desobedecer los mandamientos de Hashem nos indica de que todas las consecuencias que pudiesen haber. ¿Sabes cuántas maldiciones hay generacionales cuando el hijo ha maldecido al padre? ¿O cuando el padre ha maldecido a los hijos? ¿O cuando el hombre mató a su prójimo? O cuando le arrebató y codició lo de su prójimo. A la mujer de su prójimo. Todo eso, ustedes saben, todos los pecados capitales que le llaman así, los pecados capitales, y todo lo que ha conllevado la humanidad por culpa de transgredir, por lo menos los 10 enunciados. La idolatría hacia Hashem o con otros dioses. Todas las consecuencias que ha traído sobre pueblos, sobre países y gran parte de la humanidad. ¿Usted sabe la maldición que hay sobre todas las congregaciones creyentes con respecto a no guardar el Shabbat? Sí. Y que entran dentro la gracia y misericordia del Mashiach, porque el Mashiach es el que hace kipur, hace capar, hace el que cubre esa transgresión de que sí, siguen al Eterno, pero aún no guardan el Shabbat. Porque eso es algo establecido desde el principio de la creación. Oh, la humanidad. Mire, ni el de no tendrás dioses ajenos no está establecido en el principio de la creación. del principio de la creación, y como memorial de la misma, de la creación, está el Shabbat. Corre el séptimo día. Desde el principio de la creación de absolutamente todo, el Shabbat está establecido aquí. Para todos. Obviamente que después Hashem oficialmente lo da al pueblo de Israel. Pero está desde el principio de la creación. Y si está desde el principio de la creación, quiere decir que eso tiene una implicación espiritual muy profunda, que la iglesia cristiana, lo voy a decir cristiana, no ha llegado a ese conocimiento. ¿Por qué? Por el antisemitismo que está metido en la iglesia cristiana. Porque ¿cómo ven a los que guardan el Shabbat? Como los pecadores, como los malos, como los diablos. Así ven a los judíos, y así ven a los que guardan el Shabbat, a los adventistas, a todos ellos. Y dicen, no, esa gente está mal, y que guardan el sábado. ¿Dónde se ha visto eso? Pero Yeshua lo estableció. Tú no eres seguidor de Yeshua. ¿Y qué guardaba Yeshua? Yeshua no guardaba el Shabbat. Muéstrame un solo, yo nada más te pido un solo versículo. Yo soy capaz de mostrarte más de 200. Pero muéstrame un solo versículo que diga que no es el sábado y que es el domingo. Uno solo. Muéstrame uno solo. Y yo te puedo mostrar 200 que dicen que es el sábado y que no es el primer día de la semana. Porque si Hashem lo estableció desde el principio de la creación, y en Apocalipsis habla del Shabbat, quiere que decir que el Shabbat siempre va a ser. Amén. Y yo estoy seguro de que la venida del Mashiach va a estar cuando todo el mundo sepa lo que es guardar el Shabbat. Yo estoy convencido de eso. De que el domingo que se reúna, que sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Siempre he estado de acuerdo. Que se reúna, que se predique, que sí. ¿Por qué? Porque ese es el día de qué? De la gran comisión que nos mandó Mashiach Yeshua. ¿El día de qué? De llevar la palabra. De trabajar. Es un día de trabajo. El día que se trabaja, de ir a evangelizar, de ir a llevar la palabra, de mostrar las buenas nuevas, de dar testimonio y todo lo más. Eso sí importa. Pero el Shabbat es el Shabbat. Y el Shabbat debemos guardar. Ahí no hay pero que valga. ¿Sí? Porque eso está escrito. ¡Bien! ¡Eso! Bien. Llegaron justo a tiempo. Aquí todo el mundo estaba pescando tiburones. La gente estaba pescando tiburones aquí fuerte. ¿Sabes que cuando está leyendo la maracha, yo nunca había leído esa, porque dice que el pecado en ese tiempo agarra todos los pecados por el pueblo? Claro. De verdad no lo había asumido. Lo que pasa es que tenía muchas preguntas precisamente por el estudio de la oración. ¿Por qué el Cohen Gadol usaba las campanitas para saber si no se había muerto? ¿Por qué ha de morir? ¿Por qué podía morir? Porque podía pecar en cualquier momento de pensamiento, de palabra. Estando dentro de Miscan. Estando dentro del lugar santísimo. Exacto. Estando allí, si hasta con el pensamiento de repente pecaba, podía morir. Sí. Se lo han aniquilado. Tenía que tener una cuerda, ¿no? Tenía que tener una cuerda por si moría, entonces lo tenía que jalar. Consumido prueba, ese fuego extraño. No, pero yo creo que el pecado del pueblo. Yo, sí, claro, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque es que no está mostrando más. Mire, la parashá de lo que estoy diciendo, la parashá de la semana pasada, la parashá de hoy y de la semana que viene, habla de Yeshua en todo su esplendor, pero completamente. Miren, lo voy a decir. Cuando hacían el sacrificio, me parece que eran varios sacrificios. Uno, que era para que la sangre fuera esparcida en todo lo que era los utensilios del santuario y todo lo demás. Y el otro sacrificio era, ¿para qué? Los que estudiaban la parashá, párenme aquí. ¿Para quién era el otro sacrificio? Para Charón. Uno era para esparcirlo dentro del tabernáculo y los utensilios. Y el otro, lo que tuvieron para la familia de... ¿Para qué? Para el pueblo, para la familia del cuadrador. Ajá. ¿Para qué? Tu papá. ¿Qué para... se le hacía a la familia del cuadrador? Lo perdonaba, pues lo cubría con la... ¿Qué había que hacer con la sangre? Rociarlo. Aquí, como rociarlo, ¿estás seguro? No, le echaron aquí en el... Ajá. ¿A dónde se le ponía la sangre? En el derecho. ¿En el lóbulo de la oreja? Derecha. Derecha. ¿En el pulgar de la mano? Derecha. ¿Y en el pulgar del...? El pie derecho. Okay. Entonces, lo que nos está diciendo es que para tú ejercer el rol de sacerdote, ¿okay? Y eso es para todos, porque todos somos sacerdotes en nuestro hogar. ¿Okay? La sangre del cordero, ¿en el lóbulo para qué es? ¿Qué significa? No. Para recordar. Para escuchar. Shma. Shma. Escucha. ¿Qué significa Shma? Escuchar. Solamente escuchar. ¿Qué oír. Significa Shma? Entender. Poner atención. No. Shma. Escuchar. Lo que han estudiado el Shma y que hemos dado las clases de Shma. Todo el mundo sabe que el Shma es una acción tanto de escuchar como de hacer. Exacto. O sea, como de escuchar y obedecer. Entonces, ese lóbulo lo que nos está diciendo que el sacerdote tiene que estar presto a escuchar la voz del Eterno. ¿Para qué? Para actuar. Para actuar y obedecer. ¿Sí? Entonces, que prohibieron comer morcilla, ¿no? Ajá. Sí, eso está prohibido. Hay dos pecados que el hombre... O se puede decir, definir que solamente hay dos pecados, ¿sí? Para mí. El pecado se divide en dos, solamente. Uno, desobediencia. Uno, hacer lo que Hashem no te ha dicho que hagas. Y dos, no hacer lo que Hashem te dijo que hagas. Entonces tú te tienes que quedar quieto, porque tal vez hacer algo que no se te ha dicho que hagas pudiera ser estar transgrediendo. Y quedarte quieto cuando te dijeron que hicieras algo también es un pecado. ¿Sí? Entonces, para no incurrir en ese pecado que se divide en dos, que es prácticamente todo, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar. Estar prestos a la voz de Hashem para cuando Él nos diga, obedecer. ¿Sí? Ahora, ¿cómo obedezco? ¿Cuál es la acción? ¿Con qué yo hago la acción? Usualmente. ¿Con qué yo la ejecuto? Con las manos. Con las manos. Entonces ahí viene la sangre en el pulgar de la mano derecha. ¿Por qué? Porque es la fuerza, es la acción, es como yo hago las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo escucho, voy a obedecer con acción. ¿Sí? O sea, que eso tiene que estar en el sacerdocio, eso tiene que estar unido. ¿Correcto? Ahora, ¿hacia dónde debo ir? Hacia donde Hashem me diga que tengo que ir. O sea, que mi acción, el escuchar, y la acción de mis manos, tienen que ir de acuerdo a donde vayan mis pasos. Entonces, para yo poder ir en los pasos que Hashem quiere que yo vaya, entonces por eso es que el dedo pulgar del pie, la sangre en el dedo pulgar del pie, implica que tus pasos tienen que estar guiados. ¿Por qué? Por haber escuchado la voz de Hashem, por accionar con las manos, entonces me encamino en la senda de Hashem quiere. ¿Sí? Entonces, la vida de un sacerdote, la vida de nosotros, porque nosotros somos... sacerdocio del Eterno, tiene que estar dentro de lo que es oír la palabra de Hashem, accionar la palabra de Hashem, pero sobre todo caminar en poder. Mire, si usted escucha el Shema te dice ello. El Shema dice, ¿qué es lo que dice el Shema? Le escuchará, ¿verdad? Y hablarás de ella en tu estadía. En casa, o sea, lo que estás haciendo en la casa, ¿correcto? Y al andar en él, al andar en el camino. O sea, que la vida de un creyente tiene que estar amparada en eso. La parashá de hoy tiene muchas cosas, tiene muchas. No quiero concentrarme en una sola, por eso he tratado de tomar los distintos tópicos de la enseñanza. Si nos encaminamos realmente a lo que nos quiere decir la parashá el día de hoy, muchas veces vamos a pasar una prueba para que Hashem saque el mejor aceite de nosotros. ¿Para qué? Para que esa luminaria. ¿Quién es la luminaria en nuestra vida? Yeshua. Yeshua es la luz de nuestra vida. Exactamente. Él es el fuego, como él, representado en la rúa, ¿verdad? Que siempre es como el fuego que va quemando todo. Pero ese fuego tiene que ser con... ¿Con qué tiene que ser alimentado el fuego? Con aceite. Con el aceite. ¿Y cuál es ese aceite? La oración. La oración, no. El rúa. Las pruebas que estamos pasando. Las pruebas que estamos pasando saca lo que tenemos más adentro de nosotros para alimentar ese fuego. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el fuego? Consumir lo que no es agradable para el Eterno. Normalmente, ¿no? Y muchas veces cuando somos exprimidos, ¿qué sale de nosotros? Y muchas veces lo que no es agradable para el Eterno. ¿Para qué? Para entonces conseguir esa llama perfecta que Hashem quiere. Porque Hashem quiere consumir lo que no es agradable en su presencia. No tengamos miedo a las pruebas que podamos estar pasando. Tanto financieras, físicas, emocionales. No, encontremos un sentido del por qué estamos pasando. No una explicación. Porque es muy fácil para un hombre, no, bueno, sí, voy a tratar de darle la explicación. Mire, mi hermano, cuando usted está pasando una prueba, a usted le dan ganas de llorar. A usted le dan ganas de gritar. A usted le dan ganas de salir corriendo. Y como hombre nos quedamos callados. Eso todo lo estamos pasando con la boca cerrada. Usted le pregunta, ¿cómo está usted? Usted se puede estar muriendo. ¿Usted qué responde? Excelente, bien. Muy bien. Y para los más ultraortodoxos, estoy en victoria. O sea, nadie está mal. ¿Sí? Nunca dejes que la dureza de tu corazón sea capaz de tapar la ayuda de un hermano. Porque a lo mejor hay un hermano que se acercó a ti porque a lo mejor Hashem lo permitió porque tú estás pasando una prueba y a lo mejor ese hermano te puede apoyar en oración. Oye, hermano, déjame apoyarte en oración, porque a veces solamente falta una palabra, un abrazo. Eso a un hombre lo hace complementarse. ¿Sí? A veces los hombres no hablamos, pero nada más con que nos den una palmada en la espalda, oye, ya me siento como que mejor, o sea, me siento como bien. ¿Qué es lo que trata el enemigo? Siempre destruir la relación entre padre e hijo. ¿Por qué el enemigo trata de destruir la relación de padre e hijo? Para que el hombre no tenga una buena relación con Hashem. Exactamente. Por eso es que al hombre le cuesta a veces establecer una buena relación con el Eterno. Porque no ha tenido una buena relación con su padre físico. ¿Sí? Y entonces muchas veces el Eterno tiene que restaurar eso en la vida de las personas. Sí, hija, lo que quiere Hashem es estar en nuestros corazones. Hashem, el propósito de todo esto es poder que su presencia esté en medio de su pueblo. Amén. Y ahora que nosotros hemos establecido que nosotros somos el tabernáculo, porque es el propósito, como decir, final del Eterno, es que Él pueda habitar en nosotros. Pero ¿cómo podría Hashem habitar en medio del hombre cuando el hombre es pecador? Es imposible, no se puede. Si ni el mismo Cohen Gadol en sus pecados podía entrar al lugar santísimo si no era a través de la sangre de un animal, como lo dice el libro de Hebreos. Bueno, ahora que nosotros somos tabernáculo, templo del Eterno, ¿okay? Y está Yeshua intercediendo por nosotros constantemente, la forma en que Hashem pueda estar en nuestro corazón es a través de la sangre del Mashiach. Y la sangre del Mashiach nos cubre de pecado, nos limpia de pecado, para que la presencia del Eterno pueda estar en nuestras vidas. Porque nosotros somos un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? ¿Es algo fijo? No, el tabernáculo es el que se va moviendo. Exactamente, nosotros somos un tabernáculo. La congregación es el templo, es algo físico, pero todos los tabernáculos nos juntamos ahí en ese momento y Hashem habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿sí? Como un conjunto. No podemos caer en eso de que no, yo no me voy a congregar porque yo siento que aquí también Dios me habla. No, yo veo la transmisión de la parashá por internet y a mí me va a llegar las palabras de Rabino. No, mi hermano, Cuando usted está dentro de la congregación y está en la alabanza y está en la oración todos juntos, e incluso hasta la misma transmisión de la para allá, se siente la presencia del Eterno en conjunto como pueblo, porque así lo estableció el Eterno. El Eterno nos dijo, mira, ¿sabes qué? En el pectoral le vamos a poner nada más que una de las tribus. O cada sacerdote va a tener una de las tribus. No, era todas las tribus en conjunto. Entonces, si eso era una suma de lo del Eterno, de lo que establece el Eterno en su presencia, quiere decir entonces que Yeshua está con ese pectoral constantemente por las tribus de Israel. No andemos libremente sin llevarnos la palabra de el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie izquierdo. Escuchar, estar presto a la voz del Eterno, accionar la voz en obediencia al Eterno y caminar en su camino. Si nosotros nos prestamos a lo que nos dice eso en la parasha de hoy, creo que podemos establecer un buen servicio a su presencia todos los días. Amén. ¿Sabes qué me impactó lo de la parasha sobre cuando el rabino colocó la vestimenta y llegó que era Yeshua? Yo de verdad me quedé así como que ya. ¿Sabes que uno veía eso como griego? Después dice, ¿cómo vas a cargar calzado si Hashem le dice, anda descalzo? Y cada parte, nombró a Yeshua, hay que estar vestido como Yeshua. Sí, mira, yo he escuchado mucho, yo he escuchado a varios mesiánicos que en cierto modo dicen, no, es que esa enseñanza de Rav Shaul es muy griega romana, que él no tenía que dar un ejemplo de un soldado romano. Muchos critican eso, ¿no? Pero yo lo apoyo. O sea, yo lo apoyo porque él no está comparando la vestidura de un soldado romano con la vestidura de un Kohen Gadol. Él está dando el ejemplo de, estamos hablando de la vestidura de un soldado romano, era la última tecnología que hemos, ahorita lo vemos como algo arcaico, como algo viejo, pero en aquel momento era lo máximo. O sea, un soldado romano era lo más tremendo que hay. Eso es como un de esos de estos americanos, un Navy, sí, Navy, de esos Delta Ford, sí, exacto, Delta Ford, que tiene la última tecnología, pues, que de todo. Bueno, así era un soldado romano. ¿A qué se refería Rav Shaul con eso? Que como el soldado romano, nosotros tenemos que estar prestos a batallar constantemente. Tenemos que estar prestos. ¿Por qué? Porque nuestra batalla es constante. Nosotros no tenemos que estarnos chinchorreando en la casa o cuando vayamos a hacer las cosas. Miren, mi hermano, el hombre peca por la vista. Y usted cuando apenas, bueno, por las redes sociales más todavía, ahorita estamos en otra era. Pero usted sale de la casa y si usted no está meditando en la palabra, estando en el camino, los ojos se le van. Así como dice el Shema. ¿Por qué? Porque tus ojos se van hacia la ¿dónde? Hacia la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Pues muchos ven, no, que la idolatría es ver otros dioses. No, la idolatría es desobediencia al Eterno. Cuando tú desobedeces al Eterno, tú entras dentro de la idolatría de alimentar tu ego. Y estás poniendo a tu ego por encima de Hashem. Eso es idolatría. Y cuando estás buscando tu satisfacción por encima de la desobediencia que tú estás haciendo a Hashem. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que debemos estar como ese soldado, presto, preparado, así, pila, pendiente, viendo para allá, viendo para acá. Porque usted cuando se va a meter por una calle oscura y solitaria, usted no va a caminar como un pan sobado, así, así. Usted pues, va a los lados, va caminando rápido, preparado para cualquier movimiento, salgo corriendo, activo. Bueno, así usted tiene que hacer espiritualmente. Cuando salga de su casa, sí. O cuando se le presente un negocio, o cuando se le presente una situación de una tentación, está en pila. Y no le dé pena pedirle a Hashem, Hashem muéstrame a través de tu espíritu esta situación, y él te lo va a mostrar. Amén. Y te va a decir, ¿sí? Amén. Amén. Bueno, amén. Vamos a terminar. a pedirle a mi hermano José. Una oración por el estudio de la palabra.